Por lo tanto, yo soy... sur del cañaveral. Aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el gallo, entre pinar y herradura, siempre andaba a caballo. Soy guajiro, yeah, yeah. Soy guajiro. Cántalo mi coro bien. Soy guajiro. ¿Cómo? Soy guajiro. Soy guajiro. La guardarraya me saca todos los días a pasear. Parque y la glorieta, entre el palmar y el bohío, entre el buey y la carreta, chuculum, yo me bañaba en el río. Soy guajiro, para que cante mi coro otra vez. Yo toco tres, yo toco más.